Hola, soy Ned, del podcast de Inderinet Podcast. Y estamos haciendo un contenedor de podcast, un podcastón. Que bueno, que no sabemos ni lo que estamos haciendo. Eso es lo que queremos definirlo. Estamos haciendo lo que debe hacer un podcaster, pero con esta forma también queremos hacer algo creativo. Es que lavarse los dientes, que no tiene que ser nada sucio, contar en audio, sino salvo limpio. Por favor, háganlo siempre aquí en el podcast. Y simplemente eso, porque todo está surgiendo y saliendo así, como tal. No tengo ahora ningún guión ni escaleta, sino que seguimos grabando lo que no sabemos lo que va a pasar. Lo que... Si uno come frutos secos, cosas saladas, como bien decía nuestro hermano y podcaster Emerson Quevedo, de también si las pizzas comemos especies, orégano, pimienta negra, pimienta blanca, todo eso te seca la boca y cuando vas a grabar te afecta. No puedes grabar con sequedad, sino con el agua cerca, el agüita de podcaster y así. Entonces, al comienzo grabado y esas cosas es lo que tiene. Así que un podcast se puede grabar así, lavándose los dientes, pues no es lo mejor, porque no se escucha lo que realmente estamos hablando bien. Así que hay que pedir perdón por ello, porque habrá partes que no hayas logrado entender bien. Pero este sigue siendo eso, sigue siendo una fase creativa en Internet Podcast, donde, como decimos, están cambiando cosas, están sucediendo cosas, están queriendo cambiar cosas, que es ante todo lo que queremos. Y ya no sabemos si acabaremos como youtubers, como streamers, como podcasters, como qué acabaremos, ¿no? Luego crear ese misterio, pero que a la vez es entretenimiento y creatividad para las cosas que nos vienen. También estamos grabando esto, que como decimos, lo que es totalmente atemporal en los podcasts, en el 1 de septiembre, donde se está celebrando el Maratón Linuxero. Y en ese maratón tenemos a capitaneado por Juan Febles, nuestro compañero, nuestro compa del podcast Linux, desde Canarias, capitaneando a todo el equipo que está ahí, como está también Pinto, la producción, y toda una serie de compañeros que están ahí haciendo posible esa maratón. Que podrás, si no lo puedes escuchar en directo cuando escuches este podcast, no hay problema, por eso te decimos, porque eso no se trata, sino que después en formato podcast podrás escucharlo, ¿eh? Y así que así te compartimos eso. Y también tenemos a nuestros compas del Home Studio Libre, que te haremos un buen spameo de ellos en próximos podcasts, ahí capitaneados también por José GDF, nuestro compa, ahí alma mater del grupo, y que tendremos en ese maratón a DJ Mao Mix, al compa también Richie, a Yoyo Fernández, a Paco Estrada, miembros que son parte del Home Studio Libre, que nos ayuda a nosotros también a producir las cosas mucho mejor y con software libre, de forma privativa, a otras alternativas, lo que también venimos hablando a través del maratón, no ser el closed mind, sino el open mind, que llaman los anglosajones, ¿no? No ser una mente cerrada, sino una mente abierta para todo. Y para también para el cepillo de dientes. Para cepillarse los dientes, como debe de ser, aquí, en el podcast de Interinet, donde las cosas están ahí cambiando. Eso, pues queremos aquí eso, mandar unos besotes y un abrazotes fuertes para todo el equipo que hace posible el maratón Linuxero, y con nuestro apoyo aquí, por supuesto, y para todos los demás participantes de ese panel, primer aniversario del Maratón Linuxero en 2018. Así que, sigo yo poniendo esto porque vamos a seguir escuchando el Maratón, y si no, en formato podcast. Eso tiene eso, directo, podcast, esto toda la vida es así. La vida es exactamente ya un directo y también un grabado, como son los podcasts también, que pueden serlo. En emisión, en directo, grabado, en audio, en vídeo. Pero siempre creando cosas. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por ser cómplices de todo esto. Ya sabes que nos tienes en interinet.com.es, @interinet en Twitter y interinet@gmail.com. El correo, como decimos, de toda la vida de Internet. Gracias. Besotes y abrazotes. Continuamos subiéndonos los dientes, porque continuamos siguiendo grabando y publicando podcast. Lo he dicho. explique cómo es la música. Que no me entristezca por ti.